Moreno anuncia. Próximo a arribar, perfiles. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Malvinas, que se ha convertido en una causa regional, americana y global, y que es necesario abordar con seriedad, con mucha seriedad, qué es lo que estamos haciendo. La modificación a la UPOC 91, que es la que ya ha aprobado Chile hace poquito, que implica el cobro de regalías, digamos. A diferencia del anterior, necesitaríamos una autorización del obtentor, digamos, de quien haya patentado esa variedad, para poder sembrar o reproducir esas semillas, digamos. Y ahí el grave riesgo con respecto a la soberanía alimentaria, digamos, ¿no? Que parte de las semillas. Sin eso, en nuestras manos, es muy difícil poder seguir construyendo hacia adelante. El tema específico de la soberanía en el terreno económico y cuál es la situación en la que nos encontramos hoy como país, podemos decir de que respecto a las décadas anteriores, en ese aspecto hemos dado algunos pasos, pero no han sido lo suficiente, o los pasos que se han dado no han estado centrados en los aspectos fundamentales. Perfiles. Mencionábamos que esto es Perfiles en el día de hoy. Me está acompañando en la operación técnica Federico Bauta, también Florencia González en la producción. Esto es Perfiles. Quien les habla, Fernando Ochoa. Es la nueva etapa. Nuestro compañero Rubén Bustamante por este año no va a estar acompañándonos, pero sí desde la producción y desde el trabajo periodístico. La idea es seguir profundizando problemáticas, y habrán escuchado al inicio del programa que estamos instalando lo que es soberanía, buscando la relación de la palabra, donde uno puede enfocar rasgos de cuánto está deformada la esencia de esa palabra en la actualidad. Escuchábamos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el tema Malvinas, que se ha instalado la discusión sobre la soberanía en esa instancia de razonamiento. Pero me preguntaba, cuando terminaba de escuchar estas definiciones que se han repetido en todo el verano, ¿qué sucede con la soberanía alimentaria y con la soberanía económica? Por eso hemos buscado la palabra de militantes que desde sus espacios van construyendo diferentes opciones para empezar a definir lo que es la palabra soberanía. Estamos hablando que hoy vas a escuchar a Carolina Pecker de la UAP, que de la Comisión de Semillas, una comisión que se instaló el año pasado para empezar a trabajar lo que es la monopolización de las semillas por parte de pocas empresas, acompañada de legislaciones, y en este caso la Argentina sigue las mismas modalidades que en Chile y en México. Y también con Isaac Rudnick para hablar de la soberanía económica. Es un integrante del espacio ISECCI, estamos hablando del Instituto de Investigación Social, Economía y Política Ciudadana, que nos estará ampliando conceptos respecto a ¿somos soberanos en materia económica? Porque debemos instalarnos, analizar desde ahí la palabra y nuestra realidad de los días que transcurre. Yo mencionaba que al buscar algunos rasgos, algunas huellas de la palabra, uno puede encontrar que el vocablo soberanía ha jugado un importante papel en la teoría política y en la doctrina del derecho internacional. Es por eso que el contenido de esta palabra ha sido oscurecido y deformado, por lo que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y ser, por lo consiguiente, motivos de dudas, incertidumbre y confusión. El principal problema estriba que, habiendo tantas definiciones del término como hay autores que hablan del mismo, no hay acuerdo sobre cuál es el objeto buscado por este concepto en el derecho internacional. Lo que debemos señalar es que en la Edad Media el príncipe era considerado el soberano. ya que sus súbditos no podían apelar a una autoridad más alta. Esa es la raíz de la palabra soberanía. El soberano, esta autoridad que se encontraba en la Edad Media y que instala su transformación cuando nacen los Estados-Nación. Así que no debemos olvidar estos rasgos, que muy diferente está de ser autónomos. Estamos hablando de soberanía, un tema que se ha instalado en todo el verano y que va a ser el eje del programa del día de hoy. Estuve buscando algunos argumentos cuando se habla de las monopolizaciones, por ejemplo, de la empresa Monsanto, en la que luego que empecemos a profundizar esta problemática que aún no es visible por toda la población, vamos a empezar a entender de qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria y de grandes negocios y de grandes monopolizaciones de empresas que no son tocadas por los gobiernos de turno. Y cuando hablo de gobiernos, no hablo de identidades específicas, sino de lo que es la estructura de gobierno, porque esto ha sucedido en México, ha sucedido en Chile, se viene reproduciendo en todos los países y crece el poder de Monsanto. Es interesante empezar a desmembrar estas lógicas que vamos a trabajar en el día de hoy. Así que te invito a que te quedes, porque vamos a estar escuchando estas entrevistas que te anunciaba y también empezar a compartir las tardes de los días martes aquí en Perfiles, en la 90.1, en esta radio recuperada. Nosotros iniciamos de esta forma el programa del día de hoy, el tema La Soberanía, y vaya que hay mucho para analizar. Creo que no nos alcanzaría un programa para seguir trabajando esta temática seleccionada por el equipo de producción en el día de hoy. Por eso, sin más palabras, así iniciamos el programa de esta jornada. Paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Consejo, wow, que la envidia no te hace crecer. Y si por si no lo sabías, wow, que ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas. Que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, wow, que sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Hey paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quite ni siquiera tu dolor. No dejes que te coma la televisión, que allí casi es todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Si cruzas al tirano en un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé. Recicla la bronca y propónete crecer. Recuérdate los niños del Afganistán, el agua envenenada del Andalgalá, los bosques centenarios que han de sepultar, los asesinos sueltos de Costec y Santillán, los muertos que el sistema le vende a la prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. Hey compadre, no finjas llorar lo que nunca has sangrado, no subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como naftogás. Recuerda tu pueblito y de su humilde viejecito que solía saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de este hospicio te libraron al azar. Aquí está la nueva generación, construyendo un mundo pleno sin idealización. ¿Y qué me importa? Pensé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo, política hacemos todos al caminar. Me voy por ahora, y no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir. ¡Hey, paisano! ¿Qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. ¡Hey, paisano! ¿Qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. ¡Hey, paisano! ¿Qué pasó? ¡Hey, paisano! ¿Qué pasó? ¡Hey, paisano! ¿Qué pasó? Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Las líneas telefónicas son 466-6559 para que hables con nosotros, y también un mensaje de texto lo puedes enviar al 1561-540359. Me imaginaba en el día de hoy el almuerzo, ¿no? Un locro de papas, tostado, arroz, carne, entre otros productos. Y entonces me empecé a preguntar si pensamos realmente en su origen, en su producción, en los agricultores que los cultivaron. Y desde el inicio mismo de la agricultura, hace aproximadamente 10.000 o 12.000 años, los agricultores campesinos e indígenas han tenido esa labor. Nuestros alimentos son el resultado de su trabajo, su innovación y conocimiento. Es gracias a ellos que obtenemos el maíz, la papa del almuerzo, pues seleccionan las semillas, siembran, cuidan los cultivos y los transportan al mercado. Esa sería la lógica histórica de los métodos de producción que llegan luego a tu mesa, los alimentos. Ahora imaginemos, ¿qué pasa si los alimentos de nuestro almuerzo son propiedad privada de una empresa transnacional que tienen la potestad de controlar el acceso y la circulación de las semillas? Cambia toda esa lógica. Y además ese escenario se suma a la utilización de agrotóxicos y transgénicos. Estamos hablando de empresas productoras de estos elementos, de agrotóxicos y transgénicos, que tienen un contrato lapidario para el agricultor y que lo somete constantemente. Viene creciendo el poder de estas empresas. Uno puede hablar como un ícono de Monsanto, por ejemplo, que en México ya ha instalado el mercado. En México, como en Estados Unidos, en Estados Unidos tiene el 90% de producción de semillas. Chile, ante una fuerte defensa de los agricultores chilenos, no ha podido contener el brutal monopolio de los alimentos por parte de estas empresas. Y Argentina sigue ese mismo camino, con una legislación que viene abriendo el mercado, esta lógica del libre mercado, y atrapando a los pequeños productores. Es decir, lo que alguna vez Jorge Lascalea mencionó, el tiburón comiéndose al pequeño pez. Y el tiburón viene creciendo, acompañado por parte de los gobiernos. Y es interesante escuchar la entrevista que realizábamos hace instante con una integrante de la UAP, de la Comisión de Semillas. La conocimos el año pasado cuando realizábamos entrevistas sobre la asamblea que se realizó aquí en Capital Federal. En primera instancia sucedió en el Congreso, luego cerró esta jornada en la Universidad Nacional de Luján. pero vamos a estar escuchando a Carolina Pecker, que va a hablar sobre este tema puntual que hoy nos derivó a pensar, cuando hablábamos de soberanía, qué sucede con la soberanía alimentaria, entendiendo esto, que los alimentos de tu mesa están manejados por una sola empresa que monopoliza las semillas y que somete al cosechero, al laburante. Entonces Carolina Pecker, cuando le consultamos sobre la actualidad de las patentes de semillas aquí en la Argentina, recordando el ejemplo chileno de lo que se produjo cuando se quiso regular las patentes de estas semillas, entregándole derechos sobre esta y deberes para aquellos que usan esta semilla con fines comerciales, y ahí se abre el espectro a estas grandes empresas que obviamente quieren la lógica del libre mercado porque marcan las reglas del juego de competencia. Y muy difícilmente uno pueda sostener la competencia en estas reglas. Así que escuchamos al integrante de la web hablando con nosotros hace instantes, una entrevista que te la recomiendo escuchar atentamente para ir entendiendo esto que está en silencio, pero que hizo mucho ruido en Chile, que hizo mucho ruido en México, pero que no pudo sostenerse la lucha por parte de los campesinos, y que tiene fuerte acompañamiento de los legisladores y los gobiernos. Y aquí no entra ninguna lógica partidaria. Todos siguen al modelo, el modelo sojero. Desde la UAC, bueno, que es la Unión de Asambleas Ciudadanas, hace muy poquito consensuamos que exista una nueva comisión, que en realidad, más que comisión, la estamos pensando como una red de semillas que tiene que ver con, bueno, empezar a investigar, por un lado, informarnos más, porque los procesos y los movimientos que estamos viendo no son claros. Hay un, el tema puntual es respecto a la legislación con la propiedad intelectual. Acá en el país hay un sistema de protección, el actual, digamos, el vigente, que es de obtentores. Y se está pensando, impulsando desde las grandes empresas como Monsanto, las grandes semilleras, la modificación a la UPOC 91, que es la que ya ha aprobado Chile hace poquito, que implica el cobro de regalías, digamos. A diferencia del anterior, necesitaríamos una autorización del obtentor, digamos, de quien haya patentado esa variedad, para poder sembrar o reproducir esas semillas, digamos. Y ahí el grave riesgo con respecto a la soberanía alimentaria, digamos, ¿no? Que parte de las semillas. Sin eso, en nuestras manos, es muy difícil poder seguir construyendo hacia adelante. Sí, además estamos hablando de un brutal monopolio de los alimentos. Claro, claro. Leía hace poquito un artículo de Grain, ellos trabajan mucho con este tema, y decían, claro, al día de hoy todavía, en lo que es producción de alimentos, sigue estando en manos de campesinos, la gran mayoría, digamos, el volumen mayor de producción hoy. Y lo que ven es esto, si realmente este mercado puede ser cautivo, digamos, un oligopolio, un monopolio, realmente las ganancias que pueden extraer desde allí supera, digamos, el petróleo, supera grandes mercados, porque es el alimento que necesitamos todos. Entonces hay un interés económico enorme detrás. Carolina, sí. Te escucho atentamente, y en momentos que se habla mucho de la soberanía respecto a lo que está sucediendo con Malvinas, ¿cómo sí. viven ustedes esta situación en particular que estás describiendo respecto a la soberanía alimentaria y la monopolización de empresas como Monsanto? Y lo que estamos pensando desde esta comisión en la UAC, es que, bueno, por un lado está el tema de la difusión, la investigación, así como en la radio, contar lo que pasa, difundir y estar atentos, porque vemos que, bueno, hace muy poquito el ministro de Agricultura dijo es necesario empezar a hablar de las patentes en materia de semillas, porque si no se va a desalentar la investigación genética. Y está un poco ese discurso, que si no hay patentes, si no hay beneficios, se va a desalentar la investigación. Y esto va en consonancia con este impulso nuevo del gobierno, del plan agroalimentario y agroindustrial. De hecho, el discurso fue en Tecnópolis, uh-huh. que ya nos cuenta demasiado, y no es más que profundizar este modelo de agricultura nociva para la tierra. Y eso, por un lado, difundir qué está pasando, estar atentos a las modificaciones, y por el otro, no dejar de sembrar, de cosechar las semillas y de intercambiarlas, digamos. Mientras nosotros sigamos sembrando y reproduciendo semillas y teniéndolas en nuestras manos, que es un poco la parte práctica, digamos, porque si nos quedamos solo en lo teórico, una vez que se pierde una variedad de las semillas es irrecuperable. Entonces también ir a eso, que los pequeños pedacitos que tengamos de tierra, buscar cómo reproducir y conservar nuestras propias semillas también. Sí, además es interesante cómo se van vaciando de contenido las palabras, ¿no? Cuando se habla de soberanía, por ejemplo, respecto a cuando tenemos que explicar lo que sucede con los alimentos. Estamos hablando de un modelo sojero que va cada vez creciendo aún más, esta vez con estos anuncios que bien señalabas por parte del gobierno nacional y que va engordando los bolsillos, por ejemplo, de Grupo Copatel. Sí. Y algo muy interesante que había visto de este plan estratégico agroalimentario y agroindustrial, que va con el discurso del gobierno, hay una fundación que se llama Fundación Producir Conservando, que se crea en el 91, y ahí forman parte los socios fundadores, son Monsanto, Banco Galicia, Cargill y otros. Ellos, en el momento, si se entra a la página web, buscando en el Google Fundación Producir Conservando, los objetivos y demás, se encuentran, dice, proyecto actual... Dice, hoy en día necesitamos, dice, ¿no? Aún nuestro país no cuenta con un plan estratégico global y mucho menos un plan estratégico para el sector agropecuario y agroindustrial. Uh-huh. Esto lo decía la Fundación Conservando con estos socios fundadores en el 91. Podríamos pensar que este plan no tan novedoso es va en consonancia con estos pedidos, digamos, ¿no? Sí, estamos mencionando que en Chile se armó un revuelo y esta brutal monopolización de las semillas, porque sí, ya no solamente son negocios, sino lo que sufre el campesino, el que cosecha. Estamos mencionando, por ejemplo, estaba abriendo algunos portales de internet mientras hablaba contigo, uh-huh, respecto a la información de las semillas chilenas versus Monsanto's, el brutal monopolio que te lo señalaba. Y entre los comentarios hay uno en especial que menciona, se supone que los de Monsanto compran la semilla, la arreglan y la vuelven a vender a productores y agricultores nacionales. Esta es una de las partes, pero es aún más perverso todavía porque hasta va generando, podríamos decir, medicamentos para la tierra que ya no es fértil. Que se conoce, por ejemplo, en México como las semillas Terminator. Claro, claro. Y esto, sí, un poco lo que se denuncia es eso, que obtienen una variedad, le hacen alguna modificación genética y la registran. Esa sería un poco la lógica. Se supone que las variedades que preexisten en la naturaleza no se pueden registrar todavía. Pero es todo muy muy incierto porque como se va modificando esto todo el tiempo... Carolina, ¿qué entendés vos como soberanía? Porque es importante volver a por lo menos darle significados y resignificaciones a la palabra, ¿no? Entendiendo en un momento especial que comenzó con lo de Famatina, lo que sucede también en Andalgalá, este modelo de extracción y destrucción que es el modelo minero, y además este proyecto que va generando y anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de habilitar estos territorios donde existe la minería a cielo abierto para que pueda sembrarse a soja. De alguna manera ya está determinado el modelo a seguir. Claro. Por eso, ¿qué significado le das a la palabra soberanía? Y lo pienso también en relación a la autodeterminación de los pueblos y a la autonomía. A diferencia de lo que le dicen seguridad alimentaria, que es tal vez desde un estado X, que mediante su forma, las formas que considera convenientes o rentables, pretende asegurar un determinado volumen de producción de alimentos, ¿no? Por ejemplo, este plan agroalimentario industrial es un plan de seguridad alimentaria que el gobierno propone en consonancia con agroquímicos, grandes maquinarias, etcétera. Uh-huh. Y una cosa muy distinta es la autonomía y la soberanía alimentaria, que tiene que ver con los pueblos decidiendo sobre cómo producir, qué producir, cuándo. Primero pudiéndolo hacer, ¿no? La posibilidad de poder producir sus propios alimentos, pero además no solo poder hacerlo, sino también elegir cómo. Porque elegir si quiere semillas transgénicas o quiere sus semillas ancestrales, digamos, el derecho a la tradición, a que se respete estos siglos que hay en el caso de algunas semillas que se viene modificando, pero de forma natural. Lo pienso, digamos, por ese lado. ¿Qué poder producir y también qué y cómo? Sí, además es interesante entender lo que se propone cuando se habla de la soberanía alimentaria y de las soluciones a lo que se va a generar próximamente, ¿no? La necesidad de cada pueblo mundial. Yo recordaba las recomendaciones de la FAO, ¿no? A los países para que de alguna manera sigan retroalimentando esta idea de la biotecnología, es decir, estos cultivos que estamos señalando que están monopolizados por empresas cercanas a los poderes gubernamentales. En Argentina podemos verlo, por ejemplo, concretamente en este anuncio que hizo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner semanas atrás, que había mucha gente de estas empresas acompañando la gestión y que vienen bien de cerca. Es decir, por eso comienza a vaciarse la idea de soberanía. Y es interesante analizarlo por... Estamos hablando concretamente que la soberanía reemplaza a los negocios. Es decir, los negocios empiezan a tomar el primer lugar. Sí, sí, sí. Creo que hay una necesidad muy muy importante de resignificar desde los pueblos las palabras para no vaciarlas. Lo mismo pensábamos con relación a los derechos humanos. Yo participo en una asamblea de vecinos autoconvocados de la zona sur, que desde Avellaneda hasta Quilmes hay un mega emprendimiento inmobiliario sobre el último pulmón verde del conurbano, que es Nueva Costa del Plata. Uh-huh. Y estando ahora en marzo también, y tanto que se viene hablando de los derechos humanos, que es un concepto muy vigente, estamos de acuerdo, pero hay necesidad de resignificarlos. ¿Por qué son los derechos humanos? El derecho a respirar aire puro, a mantener mi pulmón verde, eso no es un derecho humano. Y es un derecho humano en lucha, digamos. La lucha, sí, hoy en día no es una cosa histórica, digamos, que ya se haya salvado. Lo mismo con los derechos humanos respecto a Famatina, el derecho a decidir si quiero eso o no en mi pueblo, y si lo resisto, ¿qué pasa con la violencia? ¿Qué impacto tiene en estas semillas transgénicas y la biotecnología? Y el impacto es a varios niveles, porque también va de la mano con los monocultivos, ¿no es cierto? Por un lado, lo que hablamos recién, que tiene que ver con la pérdida de soberanía alimentaria y este círculo vicioso en el que se mete al campesino, porque las semillas son estériles, digamos, al comprar semillas transgénicas, la generación siguiente, al cosechar sus semillas y resembrarlas, son estériles y no crecen, digamos, tiene que volver a comprar en algunos casos, tiene que comprar el paquete de agroquímicos para que no se lo coman las plagas, claro, el fertilizante para volver a usar el suelo, eso por un lado, y la pérdida de diversidad, fundamentalmente, porque en la medida que se van utilizando mayor cantidad de semillas transgénicas y se dejan las orgánicas, se dejan de reproducir. Y si no se reproduce, en una semilla tiene un tiempo de vida, digamos, latente. No se sembró y no se cosechó al año siguiente y va perdiendo fuerza hasta que ya no sirve esa semilla y la variedad directamente se pierde. Sí, es un circuito perverso, ¿no? Porque de algún modo compra lo que daña a la tierra y luego le compra a la misma empresa lo que la va a curar. Claro, claro. Y un peligro que veíamos es que, por ejemplo, en el maíz transgénico, el mismo maíz poliniza otros maíces en campos cercanos, o sea que ahí está de vuelta la soberanía. Si un productor X tiene maíz transgénico, y yo no lo quiero transgénico, pero inevitablemente por acción del viento, insectos, etcétera, polinizan mi maíz y deja de ser orgánico, digamos, ¿no? Ante este escenario, ¿cómo revertirlo, no? Porque pareciera que el monopolio va avanzando y no hay freno. Y por eso también un poco, en mi caso, mi lugar de acción, lo veo en la UAC, me parece muy interesante por ser autoconvocada, y es este encuentro cada 3 meses, implica, bueno, asambleas, movimientos campesinos, etcétera, que se juntan para tratar de pensar cómo queremos vivir, o también dar apoyo y solidaridad con la gente que está en estos momentos en lucha. Y desde las semillas lo mismo, estar al tanto, comunicados, ir armando y ampliando las redes para cuidarnos entre nosotros, para alertarnos y movilizarnos si es necesario. Sí, porque estas propuestas legislativas de los diputados, los senadores, para la patente de estas semillas, lleva la lógica del libre mercado, donde los más fuertes son estas empresas. Claro, sí, totalmente. No es como competir con el gran tiburón. ¿Ustedes se lo han planteado esto cuando hablaban con los campesinos? Cuando ustedes estuvieron también investigando esta instancia de las semillas. Y a eso, digamos, la idea de la difusión, un poco en la actividad en Congreso fue eso, poner un puestito de este tema y tratar de ir imprimiendo, recopilando las últimas leyes, qué es lo que está pasando hoy actualmente y difundirlo a la mayor cantidad de gente posible. Y eso primero, para estar atentos y ser la mayor fuerza posible si en algún momento vemos que el avance acá es inminente y salir, digamos, salir a la calle. Me imagino que marchas y concentraciones respecto a las semillas es algo que debería suceder. Pero bueno, es muy poquito realmente lo que se habla en general. En el mismo marco de la UAC, digamos, hay temas que son como la minería, que claro, hoy están muy en vigencia y entonces esto queda un poco relegado. No es algo tan vigente en las agendas de lucha, por lo menos eso veo ahora. Por ejemplo, Carolina, para empezar a describir, ¿cuáles son las características de las legislaciones que están en vigencia en nuestro país respecto a la semilla? Bueno, la que está vigente hoy en nuestro país, que en la Argentina ya ha suscrito, es UPOV, sería UPOV corta, 1978, ese es el nombre, que es la ley de obtentores. Y UPOV 1991, que es la que ha adherido Chile recientemente, que es el riesgo, digamos, inminente, o de lo que más o menos vemos que se está hablando o tratando de impulsar acá en el país, que aún no se ha firmado, por lo menos. Sí, estamos hablando de que esto acompaña la monopolización de estas empresas, y por ejemplo, en Monsanto, en esto que monopoliza, y además tiene, por ejemplo, en Estados Unidos el 90% de todas las semillas que se usan para producir alimentos. Una barbaridad, no sabía que era de ese porcentaje tan alto. Sí, uno cuando lo escucha es realmente una barbaridad, y tampoco puede entender cómo no hay una legislación que frene. Cada vez que se habla de soberanía, esto debería tener una actitud por parte de los legisladores y por parte del gobierno, pero cuando bien lo explicabas en esta entrevista, se determina el camino al modelo a seguir, uno ya empieza a comprender también estas cosas. Claro, y que es en consonancia. Esta fundación Conservando, que te nombraba en un momento, que se creó acá en el 91, trabajó directamente con Estados Unidos. O sea, lo que hacía esta fundación era financiar a técnicos, biotecnólogos, etcétera, de la Argentina, para viajar a Estados Unidos a formarse y volver. Son los que estaban impulsando, o mencionaban esta, la falta de una ley, de un plan, digamos, integral agroalimentario. Se formaron allá, básicamente. Claro. Fueron formados allá. Pero es muy interesante entrar a la página, porque dice todo esto que te comento, en los objetivos, qué es lo que vemos que falta acá en el país, que no. Y socios fundadores están ahí, clarito, las mismas empresas, digamos. Es terrible, y encima esto que muy bien lo señalabas, está marcado ya el modelo y hasta también los enemigos a que quieran impedir este modelo. Por ejemplo, recuerdo las definiciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los activistas ambientalistas, ¿no? Claro. Respecto al modelo minero. Y sí, ambientalistas también da esa sensación de ambiente, como que se está hablando de algo. Primero, ecologista es lo más naif del mundo, de ambientalista como es que es por el ambiente, como si no se estuviera hablando de la salud propia de los pueblos, ¿no? Se dicen los luchadores por la salud, ¿viste? Ambientalista como que es el ambiente una cosa aparte. Claro, y si no son fundamentalistas. Próximamente terroristas también, como venimos hasta ahí, ambientalistas hasta que te plantas frente a la topadora y ya. Va cambiando la definición. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Martes 13, no te cases ni te embarques. Pero escucha la radio. Vuelve Compañeros de Clase, martes de 20 a 22 horas por FM Moreno, tu estación de compromiso. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada. Compañeros de Clase, el programa de la Bordó. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto. La Neurona. Señoras, señores, daremos las felicitaciones a nuestra selección argentina, que está sacando una abrumadora ventaja ante Uruguay. No, Messi no. Messi está en la India, es uno de los 2.400 dioses que tienen ellos, porque son muchos ellos. Politeístas se llaman, porque son muchos, porque igual que la policía, son muchos de la CIA. No tiene nada que ver. No se mancha, no se dobla, se escucha. La Neurona. Miércoles a las 19 horas, por tu estación de diversión. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Todos los miércoles de 19 a 21 entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. La mejor opinión es la escucha. Escucha. Perfiles. Pensando para opinar, opinando para actuar. Continuamos nosotros aquí en Perfiles. Te podés comunicar al 466-6559, mandar un mensaje de texto al 15-61-54-0359. Es interesante algunos elementos para seguir analizando de esta entrevista que realizábamos con la referente de la UAP, de la Comisión de Semillas. Estamos hablando de Carolina Pecker, que hablaba con nosotros y remarcaba lo que a distancia llamamos soberanía alimentaria. Podemos decir los dueños de los alimentos, en este caso una sola empresa. Por eso no fue casual el inicio del programa del día de hoy, cuando describíamos una mesa y cuando uno comienza a preguntarse el origen de esos alimentos. Bueno, en la actualidad rompe toda lógica histórica. Y el manejo de las semillas, de su patente y de su utilización económica y comercial es por parte de las grandes empresas, por ejemplo, Monsanto. Pero no nos vamos a detener solamente ahí, porque decíamos que todo derivó luego de escuchar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al mencionar el conflicto Malvinas y la instancia de debate sobre la soberanía nacional en el territorio argentino, más precisamente sobre el conflicto de Malvinas. Y a partir de interrogantes que uno se va generando en esto que te señalaba, de buscar el origen de la palabra soberanía, que nos ayuda a comprender su origen y además los conceptos, porque estamos hablando de soberanía, que es un concepto que se define en torno al poder y se comprende como aquella facultad que posee cada estado de ejercer el poder sobre su sistema de gobierno, su territorio y su población. Este concepto surge en la Europa del siglo XVI y XVII, cuando se comienza la búsqueda de fundamentos laicos para basar el surgimiento de los nuevos estados nacionales. Se adopta este término proveniente de la palabra soberano, que se refiere a la existencia de control, pero se define también como aquel jefe a cargo de un estado monárquico. Dado lo anterior, la soberanía es un concepto que se desarrolla en el ámbito político, y ahí empezamos a comprender que muy lejos está de ser igual a autonomía. Y ahí lo explicaba la integrante de la UAP cuando mencionaba lo que le sucede a los campesinos de cada zona que intenta tener autonomía y los tiburones se lo devoran. Vamos a escuchar la segunda entrevista que realizamos en la jornada del día de hoy con Isaac Rubnik, que nos lleva a preguntarnos qué sucede con la soberanía económica. ¿Existe en la actualidad? ¿Podemos encontrar elementos que nos ayuden a entender ese camino transitado o no? Sobre este tema estuvimos hablando con el referente del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, que intenta construir conocimiento social con objetivos compartidos. Estamos hablando de ISEXI. Y Isaac Rubnik, parte de este Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, habla con nosotros y empieza a desmembrar el concepto de soberanía económica en la actualidad, con la pregunta correspondiente: ¿en la Argentina hay soberanía económica? nos referimos al tema específico de la soberanía en el terreno económico y cuál es la situación en la que nos encontramos hoy como país, podemos decir de que respecto a las décadas anteriores, en ese aspecto, hemos dado algunos pasos, pero no han sido lo suficiente, o los pasos que se han dado no han estado centrados en los aspectos fundamentales. Esto se manifiesta específicamente en que nuestra estructura económica sigue estando centrada fundamentalmente en una inserción en el mercado internacional de exportaciones de productos primarios que no tienen valor agregado más o menos importante. Concretamente hoy, la producción principal que nosotros vendemos en el mercado internacional son granos, y dentro de los granos mayoritariamente el producto que produce mayores ingresos a nuestro país, tanto por volumen como por precio, es la soja. Uh-huh. Y el otro, la otra producción que es que representa en las cifras un porcentaje importante, se refiere a la producción automotriz. Ahora, cuando hablamos de producción automotriz, pues plantearse de entrada la confusión de que estamos hablando de una producción industrial con alto valor agregado, pero esto tampoco es así, porque se refiere a una planificación de las empresas multinacionales del ramo que tienen una un desarrollo regional donde en cada uno de los países de la zona produce parte de los modelos de autos que han elegido desarrollar en esta región, en esta zona, y en realidad no produce esto un valor agregado argentino importante, no incorpora un valor agregado argentino importante, y no genera una posibilidad de desarrollar una, como volvemos a la palabra por la que empezamos, desarrollo soberano sobre el que nosotros podamos tomar decisiones como país alrededor de esta producción. O sea, esta producción hoy automotriz está planificada en los países centrales y a nosotros nos corresponde producir algunos modelos, y de esos modelos algunas partes, o en todo caso ensamblamos algunas partes que son producidos en otros países. Si en algún momento quisiéramos nosotros desarrollar una producción propia, independizándonos de las decisiones que se toman en los países del norte, no tendríamos, por lo menos en la actualidad, ninguna posibilidad de hacerlo. Sí. Lo escuchaba atentamente y me preguntaba qué influencia tiene la deuda externa, esta deuda externa en esta idea de la soberanía económica que venimos repensando, porque esto surge de empezar a darle significado a las palabras, ¿no? Que a veces se las vacía de contenido, y empezar a entenderlo en qué sintonía va con esto del modelo productivo que usted señalaba, y de algún modo la vuelta a los mercados que se genera a través de pagos de deudas, de esta decisión política de pagar la deuda externa. Sí, todo el conjunto del modelo, como lo describía antes, explica una dependencia absoluta de decisiones que se toman en otras regiones del mundo, tanto respecto a la producción industrial, que es lo principal, la producción automotriz, como en los principales productos de exportación nuestros, que son productos primarios, la soja, uh-huh, fundamentalmente, que dependen obviamente de cómo evoluciona la demanda internacional. Si de repente se empieza a consumir menos soja en los mercados asiáticos, obviamente nosotros vamos a tener serios problemas económicos, porque no tenemos condiciones para que podamos reemplazar ese principal producto de exportación por otro, por lo menos rápidamente. Respecto a específicamente al tema de la deuda, que es el que vos me preguntas recién, uh-huh. Bueno, en el inicio de la década pasada, o sea, en el inicio de este milenio, se produjo la situación de cesación de pagos del país que todos conocemos. Esta cesación de pagos estuvo presente durante varios años, desde el 2002, desde el principio del 2002 hasta el año 2005. Esos años fueron años de un gran desarrollo económico para el país, lo cual desmiente la afirmación de los pronosticadores neoliberales de que el no pago de la deuda produce graves problemas para el país. Al contrario, los mejores momentos de desarrollo de nuestro país fue cuando no pagamos la deuda. Uh-huh. Después sucedió la negociación que llevó adelante este gobierno, donde hubo una quita importante de la deuda privada, y bueno, y se cerró la posibilidad para los que no habían entrado en ese canje de deuda, definitivamente se cerró la posibilidad de volver a cobrar o a negociar con la Argentina. Pero bueno, esto es lo que se anunció en aquel momento. Uh-huh. Después, como todos sabemos, hace poco más de un año se reabrió esa posibilidad, y aquellos que no entraron en el canje aquel tuvieron una nueva oportunidad, y entonces volvimos a engordar la deuda que ya era importante y que venimos pagando. En realidad, lo que ha sucedido desde aquel momento de renegociación de la deuda hasta el día de hoy es una sucesión de pagos que no han sido pocos, lo que no trajo como consecuencia un achicamiento de la deuda, sino que en términos cuantitativos la deuda ha seguido creciendo, lo cual obviamente plantea una dependencia importante de nuestro país respecto a la posibilidad de que los recursos que se obtienen por el trabajo de los argentinos, en vez de ser volcados a inversiones, a desarrollo productivo, a la generación de fuentes de trabajo, de empleo, a obra pública, en realidad tienen que seguir siendo destinados, como antaño, a pagos de dudosa legalidad y legitimidad. Lo escucho atentamente, ¿no? Y me preguntaba qué lejos estamos de lograr esta soberanía económica con todos los elementos que usted estaba señalando. ¿Cómo podríamos empezar a darle el significado a esta palabra en la práctica? Porque hasta ahora es teórica, pero se nota a través, recién hablábamos, le señalaba respecto con una integrante de la UAC que nos decía cómo crece el negocio de las semillas, en este caso, y el modelo sojero, porque estamos hablando de un modelo que se instaló y que lo anunció la misma presidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de lo que sucedió con el grupo de investigadores de CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral, ¿no? De aislar un gen que permite a las plantas tolerar mejor el estrés hídrico y salino, duplicando la productividad en zonas donde, por ejemplo, se está aplicando la minería a cielo abierto. Claro, eso, o sea, en realidad lo que está llevando adelante el gobierno es un modelo económico que sigue por el mismo camino, o sea, que no tiene ningún elemento que nos esperanzador que nos haga pensar de que vamos a utilizar los importantes recursos que entran año a año al país para un desarrollo productivo diferente, pero un desarrollo productivo que realmente impulse y haga crecer nuestro aparato productivo, el aparato productivo nacional. Justamente ese debería ser el camino, la utilización de los recursos para que puedan ser generados desde el Estado, cumpliendo una función empresaria o en asociación con empresas privadas, un aparato productivo verdaderamente de carácter nacional, con inversiones en los sectores estratégicos como los sectores energéticos, de transporte, etcétera, y que revierta esta manifiesta dependencia con sobre los vaivenes que puedan producirse en el mercado internacional. Sí, es interesante también entenderlo, ¿no? Porque a veces la población, a través del anuncio, por ejemplo, cuando con bombos y platillos se decía que se pagó la deuda externa, lo que debemos señalar es que la deuda sigue su curso y que la soberanía económica no se recuperó aún. No, eso, en realidad, lo que sucede lo que ha venido sucediendo con este gobierno es que hay medidas que han estado enmarcadas dentro de un contexto que podíamos pensar que puede ser positivo, pero en la medida en que sean un paso en camino A, en que sea un escalón, que sean tomadas como un escalón como para empezar a subir hacia el objetivo de tener un marco cada vez más independiente y soberano. Pero cuando se sube un escalón y después se bajan dos, entonces obviamente los objetivos y la direccionalidad se pierden. Y lo que pudo haber sido un paso positivo en camino A, como fue ese proceso de negociación que se desarrolló respecto a la deuda en el año 2005 y que se consiguió una quita importante respecto a la deuda que había en ese momento, después los efectos positivos que ese desemboque de aquella negociación tuvo se perdieron porque los recursos que quedaron, que dejaron de ser pagados al poder financiero, de todas maneras se fugaron, continuaron fugándose del país por otra vía. Y después no se tomaron medidas que pudieran modificar el marco legal de funcionamiento, de circulación del capital financiero, que impidiera en el futuro de que volvieran a reciclarse situaciones como las que tuvimos en los años 90. Entonces, leyes de la dictadura, como la ley de entidades financieras o la ley de inversiones extranjeras, no fueron modificadas y siguen dándole la posibilidad al capital financiero de seguir circulando libremente. De esta manera se sigue produciendo una fuga de capitales de miles de millones de dólares. Bueno, ya escuchábamos a Isaac Rucnik, integrante de ISECSI, estamos hablando del Instituto de Investigación Social, Economía y Política Ciudadana, sobre la soberanía económica y empezar a entender de qué hablamos cuando hablamos de soberanía. Es muy interesante lo que hemos hecho en el programa del día de hoy, de ver lo que sucede con la soberanía alimentaria, explicada por la integrante de la UAP de la Comisión de Semillas, Karina Perque, y además también del integrante de este Instituto de Investigación Social, económica y política ciudadana, que nos ayuda a comprender que muy lejos estamos de por lo menos creer que somos autónomos, porque cuando uno empieza a desmembrar la palabra soberanía, empieza a entender que la autonomía no está en su esencia. Sí, esta idea de un poder en un territorio, de un poder jurídico, legal y todas sus características, que deriva la palabra soberanía de la palabra soberano, como lo hemos explicado en muchas otras ocasiones. Ya estamos finalizando el programa del día de hoy. Esperamos que lo hayas compartido a esta grata hora que hemos estado aquí en la 90.1 tratando este tema, y ya te anuncio que la próxima semana estaremos ahondando sobre la igualdad social. Otra palabra que ha sonado todo el verano y que intentaremos darle forma y sentido, a ver si convive su esencia lingüística con la realidad. En la operación técnica en el día de hoy, Federico Bauta, a quien le agradezco desde un gran profundo acompañamiento de compañero estar aquí en esta radio recuperada, y en la operación técnica, en las notas que hemos realizado, en el seguimiento técnico, en la edición y en la producción, estamos hablando de Florencia González, que también se suma al equipo de perfiles de este año, que no tendrá a nuestro compañero Rubén Bustamante, pero me tendrán a mí, a quienes habla Fernando Ochoa, realizando las jornadas de los martes aquí en esta radio recuperada. Quédate ahí porque ya llega la gente de Compañeros de Clase en su regreso. ¿Cuántos años ya? ¿Tres años? ¿El cuarto año? Pero hasta ahora tienen tres. Ahora cuando comienzan el aire son cuatro, me gritan desde el otro lado. Cuarta temporada está por comenzar. Está bien. Hasta ahora, si usted lo escuchó, escuchó tres temporadas. Ahora comienza la cuarta temporada. ¿Con qué vienen, muchachos? No saben, dicen. Bueno, como de costumbre. Como de costumbre en las anteriores ediciones. Nosotros seguimos aquí en esta radio recuperada. Quédate, ya llegan los compañeros de clase en su cuarta temporada, aquí en la 90.1. Nosotros nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por estar. Esto fue Perfiles. FM Moreno 90.1, estación de radio.